Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Queridos oyentes de El Canto y la Palabra, Ludwig van Beethoven nació en Bonn, el arzobispado de Colonia, Alemania, un 16 de diciembre de 1770 y falleció en Viena un 26 de marzo de 1827. Fue un compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán. Su legado musical abarca cronológicamente desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo. Es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música y su legado ha influido de forma decisiva en la evolución posterior de este arte. Una vida difícil, su infancia y sus años posteriores marcados por los avatares de la existencia. Beethoven fue un ser taciturno y huraño, reflejado por sus majestuosas obras donde dejaba salir su talento brillante. Conoció personalidades de la época, dedicó obras y también retiró esas dedicatorias por considerarlas con el tiempo equivocadas. Además de su música, Beethoven fue conocido popularmente por una enfermedad que le marcaría la vida. A finales de su primera época creativa, empezó a experimentar sordera de la que no se sabe con certeza su causa y que le obsesionaría hasta su muerte. Este hecho afectó su trabajo y le condujo a aislarse de las personas de su alrededor. La sordera se iría agravando hasta convertirse en total hacia el final de su vida. En este contexto, y por esto es que les quiero presentar un disco emblemático del canto popular uruguayo, Melodía Larga, y Alfredo Zitarrosa, que es nuestro máximo juglar, su intérprete. Nadie como Alfredo para bucear en el alma de uno de los grandes compositores del mundo. El cantor de milongas tenía en su casa de México una mascarilla de Beethoven colgada en la pared. Tal es la importancia y tal vez la admiración hacia el compositor alemán. Zitarrosa analiza la personalidad y la tragedia de la vida de Beethoven con una maestría de sentimientos desgarradores y sin igual de una belleza única. Escucharemos a Alfredo Zitarrosa desde su disco Melodía Larga de 1984, su canción Milonga para Beethoven, con el acompañamiento de sus guitarras y el pianista Raúl Medina. Piano sin él, nace en una mano Gardel. Con él, sin él, hiel y miel. Suena un son patético en do, soledad en tono menor. Nacido en Bonn, hijo del alcohol y el dolor, bajó León al panteón. Escribió para Napoleón, piano forte en una pensión. Amor, busco compañera y halló solo alguna flor rococó. Tuvo la bandera y honor, su sordera lo amó. Piano a piano tachó a Napoleón, lo dio, lo olvidó en mi bemol. Sordo, patético y pensador, máscara en la borrasca de ser o no. Canto y la palabra. Queridos oyentes y amigos de El Canto y la Palabra, David Lebón y Compañía, volumen 1, fue el disco donde muchos artistas de distintas generaciones quisieron cantar con él y repasar parte de ese cancionero inagotable que desde 1973 viene creando el músico argentino David Lebón. Se sumaron grandes músicos como Pedro Aznar, Ricardo Mollo, Fito Páez, Andrés Calamaro, entre otros. Artistas internacionales como Leiva, Carlos Vives y Julieta Venegas. Todos dijeron presente y fueron parte de una obra inmensa, única. También fue nominado a los Grammy y ganador de Premio Gardel de Oro 2020. Ahora es el turno de Lebón y Compañía, volumen 2. El segundo volumen tiene el mismo concepto general que su predecesor, incluyendo renovadas lecturas de las canciones que David compuso e interpretó a lo largo de su carrera, tanto a nivel solista como junto a bandas fundamentales como Serú Girán. Para la segunda parte del material, Lebón trabajó con el mismo equipo que el anterior y nuevamente de la mano de Gabriel Pedernera, de Eructa Sativa. El disco consta de 14 tracks, artistas invitados como Conociendo Rusia, Vicentico, Fabiana Cantilo, Kai Bailinson, Antonio Carmona, Abel Pinto, Sandra Mihanovich, Kevin Johansen, Rosario Ortega, Soledad Pastoruti, Charlie García, sus hijos Naila y Panchi Lebón y el tecladista y multiinstrumentista Hugo Fattoruso acompañan a Lebón. Escucharemos a David Lebón desde su disco Lebón y Compañía, volumen 2, del año 2022, su canción Tema de Naila, de su época de Serú Girán, letra y música de Oscar David Lebón, e interpretada por la propia Naila y el teclado de nuestro Hugo Fattoruso. Pensamientos del dolor casi sin vida, vos te llevaste el corazón de los que aman y sin querer le diste sentido y sin saberlo lo hiciste brotar. Pensaba que no te iba a ver jamás y ahora te tengo acá. Cada mañana que te miro veo el sol y es tan hermoso que tu día sea de hoy. Y es que en tus ojos mis pensamientos se hicieron divinos y mi actuación ya no pudo seguir. Oh, mi amor, te amo con El canto y la palabra.